que no estás de paso. Jamás te faltarán mis brazos. Hazme en ti confiar, no me mientas nunca, no me hagas llorar. Nada vale decir que me amas si no escucho la voz de tu alma asegurándome que al fin me puedo enamorar. Si yo me vuelvo a enamorar, no lo haré como antes sin pensar. Tendrá que ser por hechos y no por palabras al azar. Si yo me vuelvo a enamorar, a mi corazón voy a cuidar. Prefiero estar sola a equivocarme una vez más. Tengo que sentir que contigo siempre voy a ser feliz. Te daré todo lo que me pidas si me entregas completa tu vida. Si tú me quieres,